Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenidos. Buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos a este martes de margaritas después de un capítulo medio extraño de este Duque Ecuador que de verdad puede llegarte a perturbar, y no sé si es que los que estaban antes están mejor, pero en todo caso que nos ayude a cuestionarnos y a pensar este el feminismo como algo más del que no quieres hacer la comida para tu esposo, como algo más del que la mujer está trabajando, sino como otras formas posibles de entablar una sociedad. Y por eso estamos nosotros el martes de margaritas, no con las verdades absolutas, sino como una posibilidad para ver en qué nos encontramos, y para eso tenemos todo un panel de especialistas del tema, comunicadores, politólogos, todo un cuadro de honor aquí presentes. Bienvenidos, amigos, muy buenas noches. Muy buenas noches, estamos con Buffet Político, con Buffet de Abogados. Soy Ale, buenas noches a todos, están conectados ya hasta ahora, Chelo, Chemi Romo, Ana María Barea, Cele, se les manda un gran saludo, gracias por estar con nosotros. Y sí, tenemos precisamente un invitadazo el día de hoy para hablar sobre temas varios. Ah, el Benja también dice que hola, hola Benja. Hola, amigo Diego. Diego también, Benja, por favor. Diego, y bueno, hoy estamos con Tocayo, estamos con Diego y Diego. Sí, hola, bienvenido, hola, Diego Peñafiel, está con nosotros. Nuestro Diego patriarcado es Diego Olmedo, ¿no? Buenas noches, aquí estoy saludándole al Benja, a Jenny, Ana María, a todos los que están conectados. Ya saben que pueden comentar y preguntar a través del Facebook. Estamos con Diego Peñafiel, que nos va a hablar hoy sobre derechos humanos, algunos temas, ¿no? Temitas están varios. Atravesados por varios intereses, derechos humanos, justicia transicional. Creo que ahorita vamos con una canción primero. Primero con una canción. Vamos con la canción y volvemos con esto de la Liga de la Justicia EC, a ver en qué se halla. Be past, I want you, my name is Matapai. I think you do I die, my tamunani. A Paris Pami, the Kuru Namana Suyari Kunchu, Imakata, Hinapani, in Kaparisani. Ushari is Haiti. Ushari is Haiti. Hawani Haneman to Tapika Skype Hawani Ashkita Hinatsu Yarini Hati Nishanta Manam Pipaska Wanchu Manani Mata Pasatini Chu Ruai Tarima Itamunani Apari Fami Tokui Runa Manahu Yarin Kuchu Nimasketa Hinas Panini Apari Sakni Tokui Kaipai Wan Ima Manam Pipaska Wanchu Manani Mata Pas Atini Chu Ruai Tarima Itamunani Aparis pa'ami, tukuiru na mana suyari kunchu Imakteta, ikina pa'ni, inika paris kami Echa kaparita, sumakta takisa, chenata nguyari saku Unakuna, yake isa, awani, aswana na aida Uyaru nakuna, mananga yintaros pa Nukanchik, uyukonchik, atiru waskanita Waita tarantispa Uyari nizkaiki Manchakuchori Maita Manchakuchori Maita. Mírame, ahora soy más fuerte. Mírame, ya no tengo miedo. Ahora sí, tengo esperanza. Mami kuna, corazón. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Acabamos de escuchar a Renata Flores, Trap más Quichua, Tijeras versus Kaifex. Ella es una peruana que está haciendo este trap muy chévere. Deben buscarla en YouTube como Renata Flores. Y bueno, obviamente canta en quechua, no en quichua, pero es peruana. En quechua, y tiene otros temas también varios, muy, muy del pop. Muy bacán. Bueno, amigos, y si quieren conectarse con nosotros, como ya les dijo Diego, que no es patriarcado su apellido. Solo es un representante. Solo es un representante de él mismo, no mentir. Solo soy un representante. Te estás hablando y la gente... Bueno, amigos, si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 2220-966, acá a nuestro teléfono de la radio de la Casa de la Cultura, o si no, a nuestras redes sociales, como bien lo dijo nuestro live, Martes de Margaritas, ahí nos encuentran en la página de amigos, nos comentan, nos dicen qué opina sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy, sobre esto de la justicia transicional, que qué demonios significa. Por favor, Diego, bienvenido al programa. Ilústranos. Y cuéntanos. Bueno, no, gracias por la invitación. Y más que ponernos en el plan de ilustración, creo que va a ser bueno generar un debate interesante sobre este tema, que no es coyuntural, si se quiere, bajo la perspectiva de la agenda setting este rato en el Ecuador, pero que sí es importante y está latente desde hace algunos años acá en el país. Entonces, para empezar, digamos, conversando sobre esto, sería importante aclarar qué es la justicia transicional, ¿no? La justicia transicional se concibe sobre todo en la década de los 90, después de que muchos países de América Latina salían de las dictaduras militares, salían de procesos represivos, y lo que se busca es hacer una transición de los procesos de dictadura a la democracia. Así surge la justicia transicional inicialmente, pero se ha ido ampliando con el paso de los años. Entonces, no se detiene únicamente en las transiciones de dictaduras a democracias, sino que ahora abarca también, por ejemplo, momentos de posconflicto. Lo que pasa ahora en Colombia, uh-huh, ¿no es cierto?, que están firmando la paz, es justamente un proceso de transición, y se está hablando de justicia transicional y de cómo abordar las violaciones de derechos humanos que ocurrieron en esos años. Y en el caso del Ecuador, que es paradójico en la región, que es paradigmático, digamos, hablamos de justicia transicional al tratar un periodo, sobre todo de la década del 80, en la que hubo violaciones sistemáticas de derechos humanos y que habían quedado en la impunidad por décadas. Entonces, la justicia transicional se refiere a todos estos mecanismos que utiliza el Estado para abordar y superar las violaciones de derechos humanos. Abordar estos derechos humanos, esta violación a los derechos humanos por el Estado, o sea, no es de instituciones pequeñas, sino que sea como el Estado en general. El Estado es el mismo que violó esos derechos, sí. Son condiciones particulares. A ver, la mayor parte de los procesos de justicia transicional los ha llevado a cabo el propio Estado, uh-huh, pero ha habido ejercicios muy interesantes, por ejemplo, en Guatemala, en donde han sido organizaciones, ¿no es cierto?, no gubernamentales, las que han creado, por ejemplo, comisiones de la verdad para investigar violaciones de derechos humanos. Entonces, no es la regla que sea el Estado, pero sí es frecuentemente desde el Estado, desde donde se inician estos procesos. Hay casos esporádicos, digamos, pero normalmente es el Estado que luego de varios años dice, bueno, básicamente han ocurrido torturas, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, desapariciones forzadas, es decir, delitos muy graves, sistemáticos, además, cometidos desde el Estado, que nunca han sido juzgados. Por ejemplo, aquí un caso que tenemos icónico en la memoria, creo, ecuatoriana, ya establecido, es el caso de los hermanos Restrepo. ¿Ese puede ser considerado parte de esta falta a los derechos humanos? Sí, justamente. Ese es el caso paradigmático, más mediático, más visible, digamos, de la represión en el Ecuador de los 80. No es el único, pero creo que ha sido un símbolo, digamos, de lo que ocurrió en el Ecuador en un momento determinado. Entonces, la justicia transicional tiene tres ejes, sobre todo, ¿no? La verdad, la justicia ya más específica en el plano penal, digamos, y la reparación a las víctimas de las violaciones de derechos humanos. Yo que no sé nada sobre este tema de cómo llegas a constituir como estos defensores, se puede decir de cierta manera, de esta justicia o en pro de esta justicia transicional, cómo se consolida el grupo de gente, de talentos humanos, que son parte de las comisiones, porque me acuerdo que se generó, al menos en el gobierno anterior, cierto tipo de comisiones para hablar sobre cierto tipo de temas pasados, como haciendo una remisión de los hechos acontecidos, que es un poco lo que... De lo que se trataría la justicia. ¿Es del mismo Estado los que los designa o cómo funciona? Sí, digamos, normalmente es del Estado y una fuerte corriente de movimientos sociales o de grupos de derechos humanos los que terminan confluyendo para conformar esto. Entonces, digamos, el primer paso que frecuentemente se da en la justicia transicional es la creación de una comisión de la verdad. ¿Ya? Que lo que hace es investigar un periodo determinado de tiempo en el que ocurrieron estos hechos y generar un informe sobre estas violaciones. Entonces, por ejemplo, en Argentina, luego de la dictadura, se crea una comisión desde el Estado, pero también con participación de organizaciones sociales, para hacer un informe y recoger todos los desaparecidos que hubo, todas las violaciones que hubo. En Chile, algo similar. En Guatemala, como les decía, sí es más bien un grupo de derechos humanos privado el que hace este ejercicio de la comisión de la verdad. Pero normalmente el Estado lo que hace es crear una comisión de la verdad con participación de academia, de sociedad civil, obviamente de agentes estatales, ¿no es cierto? Para hablar del Ecuador específicamente, digamos. En el año 2008, poco después de que llega la presidencia Correa, se decide crear una... Papá Correa. Dejémosla en Correa nomás. Mi presidente Rafael Correa. Bueno, yo lo que veo es que hay, digamos, de un primer momento, ¿no es cierto?, del gobierno de Correa, más progresista, más abierto. Para nosotros eran los primeros tres años. Bueno, a Correa realmente creo que hay que leerle en tres periodos, así como el primer periodo. Y el último daba la vacuna. Muy bonito, y el último ya, ahí velevó. El último de cuarto ya estuvo de más. Era el chuchaqui nomás. Claro. Ya no había por quién más votar. Sí, creo que ya. Sí, entonces, digamos, la Comisión de la Verdad se crea en este primer momento, ¿cierto? En el momento más radical. En la conquista, más, digamos. En la conquista. Hay flores, chocolate. Claro. Ahí te convenció. Entonces, y hace cosas interesantes. Claro. Hay que decirlo. Entonces, sí, me enamoré. Sí, por eso les digo, mi presidente. Además. Y aparte con ese porte. Bueno, fuera de esas apreciaciones personales. Claro, hizo cosas bacanas. El gobierno de Correa, ¿qué hace, por ejemplo, cuando crea la Comisión de la Verdad? Una de las cosas interesantes es que desclasifica documentos de los militares y de los policías. Yeah. Algo que nosotros en los últimos 40 años, y no exagero, nunca habíamos visto. Es decir, cómo el Estado, ¿no es cierto?, trabaja la seguridad nacional, además, la seguridad. Pues eso era top secret. Nadie top sabía secret. Cómo funcionaba la seguridad en el Estado. Nunca. Allá arriba del IAEN funcionaba unas oficinas. Exacto. Y nadie sabía qué pasaba ahí. En el último piso del IAEN funcionaba el COSENA, que era el Consejo de Seguridad Nacional, que era el máximo organismo de seguridad del Estado, que te dictaba las políticas de seguridad, de inteligencia, de represión, digámoslo con las palabras que son, en el caso de manifestaciones y... peor aún en el caso de un brote subversivo como en los 80, cuando aparece Alfaro Vive Carajo, Montoneras Patria. Entonces, la Comisión de la Verdad, ¿qué es lo que hace? Se da un periodo de tiempo para investigar entre el 84 y el 2008, es decir, el año en que se inicia la Comisión de la Verdad, para analizar las violaciones de derechos humanos, recoger todos los documentos desclasificados, recoger evidencia, recoger testimonios de las víctimas, de los que sucedió, por ejemplo, en el caso Restrepo, que es el que tú mencionabas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, que se desclasifiquen los documentos que habían en inteligencia militar, en inteligencia policial, y que se hagan públicos para que se pueda investigar, se recojan testimonios de víctimas, de testigos, se elabore un expediente, un informe, se hagan conclusiones, y se presente a la ciudadanía. Este es como el primer momento, digamos, de la justicia transicional, esta comisión de la verdad que busca... Que se dedica a investigar. ¿Cuántos casos lograron registrar, digamos, o cuántos expedientes lograron completar? A ver, la Comisión de la Verdad entrega en el año 2010 su informe, que se llama Sin Verdad No Hay Justicia. Este informe recoge 136 casos de violaciones de derechos humanos que implican 456 víctimas. Es decir, un caso puede tener más de una víctima. Claro, ¿no? De hecho, sí. De hecho, frecuentemente pues, es así, ¿no? Ajá. Entonces, la Comisión entrega este informe en el 2010 con 136 casos, 456 víctimas, con 6 descriptores principalmente. Y eran como 6 tomos que se entregó. Sí, son 5 tomos y un informe ejecutivo. Exactamente. ¿No? Sí. Que recoge varias cosas, digamos. Por un lado, por ejemplo, el contexto histórico en el que ocurrieron estas violaciones de derechos humanos, del contexto político, económico, social, en el que había un detalle, por ejemplo, de las grandes huelgas nacionales que hacía el FUD, las huelgas estudiantiles en ese momento. Recoge también todo un apartado sobre las estructuras policiales y militares que se crean para la represión en ese momento. Recoge estadísticas del número de detenciones ilegales, de tortura, de desaparición forzada, violencia sexual, ejecución extrajudicial, que se registraron, ¿cierto?, durante la investigación. O sea, había documentos que te informaban sobre ejecuciones extrajudiciales en los documentos que desclasificaron. Sí, no tan explícitos algunos, pero te daban cuenta de que habían acciones por fuera de la ley, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, estaban ocurriendo en el Ecuador en el año 84 las huelgas del FUD, más grandes, ¿no es cierto?, del Frente Unitario de Trabajadores, para los que no cachen que es del FUT. Del Frente Unitario de Trabajadores. No, o sea, los incultos. Sí. Bueno, valga ya la aclaración. Bueno, ya la Ana. La Ana, por ejemplo, que ya está diciendo así. ¿Qué? ¿De qué están hablando? Mentira, sí, me lo sospechado. Entonces vos tienes, por un lado, las huelgas, ¿no es cierto?, sindicalistas, estudiantes marchando, el proceso de neoliberalización en ese momento es brutal en el Ecuador, y ves los documentos, que te digo, desclasificados de los militares y policías que nunca antes habías visto, y lo que te dicen es, bueno, ¿cuáles son los pasos cuando detienes a un subversivo? Y el subversivo no era solo el man que había tomado las armas, o sea, subversivo era el estudiante que estaba afuera lanzando piedras, era el sindicalista, era el metalero, era el artista, era cualquiera que esté fuera de los parámetros de la normalidad. Y ahí entra, ¿no?, además de transexual, entra las prostitutas, entra la limpieza social, además de todo. Acuérdate eso, ¿no?, que ahí estaba penalizada la homosexualidad todavía, así que imagínate. Entonces entra todo lo que está fuera de la norma, de lo permitido, de la norma. Entonces todo lo que es visto como subversivo. Y lo que te dicen es que los milicos tienen chance de detenerte sin una boleta de captura, y eso te dice el documento. Claro, porque es estaban amparados por la ley de seguridad. Por esta ley de seguridad construida por los militares sin conocimiento de poder. ¿De cuándo es la ley? A ver, hay la última ley con la que operan en los años 80 es del 79. O sea, es de la dictadura. De la dictadura. Es una ley que se promulga un día antes de que llegue Jaime Roldós a la presidencia. O coincidencia. Entonces, claro, viene la democracia, además, acuérdate, el triunvirato era el encargado de todo el proceso electoral y de todo el tema de la transición a la democracia. Entonces los manes dicen, bueno, hay que hacer una ley que rija para la democracia. Entonces tienes una ley muy similar a la del 76 de la dictadura, pero ahora escrita bajo consignas democráticas, ¿no? El respeto a los derechos humanos, pero más como una cuestión retórica, diría yo. Y esa ley es el paraguas para que los militares operen ya durante los gobiernos democráticos. Esta parte de la historia viene siendo cuando el Estado entra en esta cuestión de la modernización del Estado con la democracia, en esa época en donde yo veía en tu escrito, tiene muchos escritos aquí el muchacho, muy bacán. Sí, es leído y escribido. Medio, digamos. No, tiene un texto muy, muy chévere que pone como a consideración esta cuestión del Estado moderno con la securitización o ser un Estado garantista de derechos humanos, y entendemos que el Estado ecuatoriano en ese momento se vuelve securitista y va por la cuestión de la seguridad. Y atrás de esa seguridad, pese a quien le pese, o sea, es una cuestión de incluso violentar y violar derechos humanos con el fin de cuidar la institucionalidad del Estado. Sí, exacto. Una cuestión, entonces, Somos securitistas. Securitistas, completamente. Uh-huh. Digamos, de esta tensión que hay en el Estado moderno, digamos, desde el inicio del Estado moderno, esta tensión permanente entre la fuerza y la ley hasta hoy. Hasta hoy. ¿Es cierto? No es un Estado garantista. ¿Hasta qué punto el Estado debe emplear la fuerza para garantizar el orden público, para garantizar la seguridad territorial? ¿Hasta qué punto? Y dentro de esto, perdón que te corte, ¿cómo se puede entender también si es que se puede apelar esto que pasó con los tres periodistas que fueron asesinados por este alias del Guacho? Por Guacho. Se supone que fueron asesinados por ellos. La operación que llevó a cabo el Ecuador sigue todavía bajo estas lógicas de entonces securitistas y no garantistas. ¿Pueden acudir bajo este parámetro, bajo este paraguas, a la Comisión de la Verdad, que no lo han hecho porque no te desconozco, a decir, quiero que investiguen este caso? A ver, ahí hay que hacer una distinción en algo específico, digamos, y es que las Comisiones de la Verdad son instancias que se crean durante un tiempo determinado con un propósito determinado. Ya. Pues en este caso, la Comisión de la Verdad que se creó en el Ecuador inicia en el 2007, termina en el 2010 con su informe y desaparece como institución. Ya. Perdón. Luego, esta comisión lo que hace es todo lo que investigó lo remite a la Fiscalía, a la institución encargada de investigar ya penalmente a los responsables, ¿no es cierto?, de determinar ya responsabilidades. O sea, te arme el caso. Okay. O sea, la comisión tiene la voluntad política, digamos, para desclasificarte documentos, ya, para armar un informe que, ajá, te diga, hubo violaciones. Y estos son los implicados. Y estos son los posibles, porque ahí todavía hablas de posibles implicados, y va a la Fiscalía para que ahí sí se investigue penalmente, y la Fiscalía, si es que encuentra evidencia, lleve un proceso penal donde los jueces y diga, ellos son los responsables, claro, y ahí sí acuse. Y sobre todo algo, perdón, que veía de la justicia transicional es precisamente este de afrontar y hacer la investigación en búsqueda de verdad de una cuestión realizada a gran escala en el pasado. O sea, no es algo que sea coyuntural de este momento, sino que viene a ser estos casos que como iniciaba la historia también en tu mismo texto hablaba, por ejemplo, cuando se hizo la justicia transicional después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ahí se establecieron otros planos, pero fue esta cuestión histórica del pasado que es lo que se analiza. O sea, supongamos que lo de Guacho de aquí se puede investigar más mucho más adelante. Y de los desaparecidos, por ejemplo, que también es una deuda que tiene el Estado para con sus familiares. Por ejemplo, las personas del caso Fideca. Ya. Verás, ahí quisiera como irles respondiendo. Sí, sí, ahorita todo. Verás, ¿cuál es la característica de los delitos que investiga una Comisión de la Verdad? Ya. Es que sean delitos cometidos por el Estado. Ya. Es decir, que fueron agentes estatales, policías, militares, funcionarios de gobierno, ¿no es cierto? Y por estas inoperancias del Estado no califica. A ver, David Romo, sigo con la línea. Verás. Por un lado, esta aclaración de que son agentes del Estado. Ya. Ahora, cuando hablamos de desaparecidos, tenemos que hacer unas distinciones ahí, ¿no es cierto? Hay un número enorme de desaparecidos en el Ecuador. Pero cuando vos empiezas a matizar las causas, tienes por un lado, ¿no es cierto?, desaparecidos, voy a ir a los casos más extremos, desaparecidos que decidieron irse de su casa, ¿no es cierto?, había problemas familiares, se fueron de su casa y los encuentran luego en Ambato y en realidad no querían saber de su familia. No querían que les encuentren. No querían que les encuentren, que hay, pero están reportados como desaparecidos, no es responsabilidad del Estado. No, claro. Tienes los otros desaparecidos que, por ejemplo, tienen enfermedades como Alzheimer y se pierden, ¿no? O demencia senil. Tienes otros desaparecidos que son víctimas de delincuencia organizada. Trata de personas, tráfico de órganos, trata con fines de explotación sexual, secuestro. Es decir, son delitos, pero que no les puede atribuir al Estado. Ya, okay, entiendo. Y tienes otros casos de desaparición forzada, como el caso Restrepo, como el caso u otros delitos, ¿no? Ejecuciones, desapariciones, en los que sí son agentes de estatales. Entonces, cuando uno habla de graves violaciones de derechos humanos, habla de delitos cometidos por el Estado. Entonces, claro, hay mucha gente que dice, a ver, aguanta, pero tienes un asesinato, tienes una violación, eso es una violación de derechos humanos. digamos, sí, o sea, atenta a los derechos humanos, pero la categoría jurídica de grave violación tiene como requisito que sea un agente del Estado el perpetrador. Ya. ¿Por qué? Porque es mucho más fuerte que vos tengas todo el aparataje estatal, ¿no es cierto?, para encubrir delitos, para organizar una estructura criminal al interior de las Fuerzas Armadas o de la policía, el SIG-10, por ejemplo. Uh-huh. El Estado tiene el poder sobre la fuerza, de manejar la fuerza. Exacto. Y de encubrirlo, y de encubrirlo. Ahí viene también una, se puede hacer esa diferencia que, a ver, es el Estado el que tiene precisamente este poder legítimo de mandar sobre estos otros agentes para que cometan estos crímenes, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando, digamos, en caso de trata de personas, hay involucrados agentes del Estado, pero claro, no es el Estado el que ordena eso, sino es como que la gente que está... Por su voluntad, porque ejerce su poder. Eso ya no vendría a ser como... No estaría dentro tampoco. Verás, sí, ahí hay una distinción adicional, digamos, de categoría jurídica. Por un lado, están las graves violaciones... Verás, te voy a poner dos ejemplos súper claros, tal vez, como para distinguir esto. Una grave violación de derechos humanos... es el caso Fibeca, ya. ¿No es cierto?, en el que varios agentes de la policía que estaban involucrados con bandas delincuenciales de Guayaquil llegan a la farmacia cuando estaban asaltando, ejecutan a todos boca abajo contra el piso y cometen, ¿no es cierto?, uh-huh, una grave violación de derechos humanos. Son agentes del Estado, pero no quiere decir que el ministro de gobierno, el presidente, no había una política estatal, exacto, emitieron una política para hacer esto. Es un grupo que se organiza, actúa al margen de la ley, siguen siendo agentes del Estado. Se aprovechan de su situación, exacto, además. Y cometen el delito. Esa es una grave violación de derechos humanos. Ya. Hablamos de un crimen de lesa humanidad, cuando en cambio sí es una política de Estado. Ya. Por ejemplo, los crímenes de lesa humanidad en Argentina, ¿no es cierto? La dictadura militar ordenó, ¿no es cierto?, ejecutar, desaparecer gente. Pinochet en Chile. También. Campos de concentración en el estadio, detenidos, desaparecidos. Febres Cordero aquí en el país. Febres Cordero aquí en el Ecuador. Uh-huh. ¿Qué hace? Crea una estructura al margen de la ley en la policía, el SIG-10, el famoso SIG-10. No existía en el orgánico. Entonces vos ves el orgánico funcional de la policía en la época y el SIG-10 no existe. Y por eso hasta ahora muchos se atreven a decir, no, era un patrullero. Nunca hubo. Los escuadrones volantes. Creas los escuadrones volantes. Y estaba instaurada en la opinión pública. O sea, la gente claro. sabía que existía, pero no estaba... No estaba como legal. Sus operaciones eran legales. Claro. Entonces, vos tienes ahí sí una política de Estado. Entonces, tienes estructuras militares y policiales clandestinas operando para cometer violaciones de derechos humanos. Acuérdate que hasta el 2008 habían los fueros militares y policiales de justicia. Es decir, vos eras policía, cometías un delito y no te ibas como cualquier mortal donde el juez a que te juzgue, sino que los propios policías tenían cortes especiales y ellos te juzgaban, y claro, casi siempre, por no decir siempre, eran sobreseídos, todos inocentes. Entonces tenías un aparataje, ¿no es cierto?, estatal, de justicia, de estructuras, de autoridades dando opiniones políticas, e incluso, aunque no es parte del Estado, de medios de comunicación. También. Generando un discurso que te valida y te justifica esto. Entonces, con esa distinción de lo que son graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, se puede analizar un poco el tipo de casos, ¿no es cierto? Bueno, y con esa distinción nos vamos a una pausa publicitaria y volvemos porque este tema se pone más interesante y es momento de cortar antes de embalarnos durante toda la hora si ya se corta. Vamos y volvemos rapidito. Una pausa y enseguida regresamos con Martes de Margarita. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Causa y Manta Yupaychana. Gracias a la vida. Un concierto de celebración, agradecimiento y música ancestral con cantos y sonidos. Del ganador del premio Eugenio Espejo, Enrique Males, que le canta a la naturaleza, a la vida y a la reivindicación de los pueblos. Esta ceremonia andina estará acompañada de música, danza, poesía y video. Le esperamos en este recorrido sonoro con los instrumentos precolombinos de cuerda, viento y percusión. El jueves 11 de octubre a las 7:30 de la noche, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entradas disponibles en las boleterías del teatro. Platea baja $10, platea alta $6. Mayor información al número 098-3079-577. Causa y Manta Yupaychani. Gracias a la vida. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Quien canta sus males espanta. Vibraciones del alma. Vibraciones del alma. Un taller dictado por Edria Barbieri del Brasil para alcanzar la sanación a través de los sonidos de la autofrecuencia. Se empleará técnicas milenarias de relajación, meditación, vocalización y entonación de mantras. El placer de cantar lo tendrá todos los lunes de 6:30 de la tarde a 8 de la noche en la sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura. Mayor información al teléfono 099 50 27 22 1. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Martes de Margarita está de vuelta. Continuamos con más Martes de Margarita y estamos hablando precisamente de la justicia transicional y hemos hablado también de lo que es, de lo que se encargan estas comisiones de la verdad que son armadas en ciertos momentos coyunturales, políticos y estratégicos para descubrir precisamente de forma objetiva y principal la verdad. La verdad, una comisión de la una justicia transicional se encarga de descubrir la verdad, hacer justicia, hacer una reparación de las víctimas y también establecer ciertas reformas, ¿no? Y también están las comisiones de la verdad que ya son encargados de conocer las causas, determinar los elementos en conflicto, identificar las estructuras de terror y ramificaciones, investigar hechos, los hechos más graves de violación a los derechos humanos y establecer las presuntas responsabilidades. De eso es lo que hice el deber. ¿Por qué se habla de terrorismo de Estado? Justo hablaste del terror. ¿Cuándo se habla de terrorismo de Estado? Hablas de terrorismo de Estado cuando el Estado, que es el principal convocado a garantizar los derechos de las personas, ¿no es cierto?, a evitar que hayan violaciones de derechos hacia las personas, es el que lo comete y lo hace además sistemáticamente. Entonces hablas de terrorismo de Estado cuando es el aparataje estatal el que se estructura y ejecuta para cometer violaciones sistemáticas de derechos humanos, para mantener en la impunidad estos casos, ¿no es cierto?, y para evitar cualquier tipo de investigación, justamente porque tienes la fuerza de Estado y además justificado bajo una razón de Estado, ¿no es cierto?, de que ¿qué es lo que se dice aquí en Ecuador? Si no hacíamos de esto, en los 80 Colombia. Estaríamos como Colombia, claro. Con guerrillas. Entonces, había que poner mano dura y había que combatir y no sé qué. Entonces hay una discusión súper fuerte cuando uno dice, bueno, a ver, está bien. Alfaro vive carajo, estaba al margen de la ley, ¿cierto? Se armó, estaba al margen de la ley, estaba operando bajo principios ideológicos y tal, pero estaba al margen de la ley. Si el Estado detenía a alguien que era del Faro Vive Carajo, ¿qué es lo que tenía que hacer? Someterse a las leyes. ¿No es cierto? Ajá. Llevarlo a juicio, procesarlo, sancionarlo. Si es que estaban en un enfrentamiento entre miembros del Faro Vive y de la policía, y la policía tenía el derecho de disparar, y ahí sí, porque claro, la policía es la que tiene el uso y el monopolio de la fuerza, pero de la fuerza, no de la violencia. Esa distinción también es importante. Es importante porque si es que estás en un enfrentamiento, digamos, puedes decir, la policía estaba salvando su vida. Balas de goma, ¿cierto? O sea, puedes irlo haciendo progresivamente. Progresivamente, claro. Si tienes a alguien del Faro Vive con armas gruesas disparándote, el policía es entendible que dispare, digamos. Claro. Sin satanizar, hasta ahí. Sin embargo, si tú como policía detienes a alguien, está desarmado, está fuera de combate, lo tienes para procesarlo. Pero en vez de someterlo a la justicia, decides llevarlo a un calabozo clandestino, torturarlo, violarlo, mantenerlo desaparecido y en muchos casos de ejecutarlo, estás hablando de terrorismo de Estado. Uh-huh. Es decir, el Estado está cumpliendo funciones o ejerciendo acciones fuera de la ley. Tal vez el caso también, como tal vez el caso en el que podría aterrizarte el ejemplo que haces es el de Arturo Jarrín. Creo que sí. es una muestra clara de cómo el Estado puede actuar absolutamente al margen de la ley y además dedicar todo su esfuerzo y todo el poder que tiene sobre una persona que sí estaba al margen de la ley, que estaba actuando de forma ilegal, pero sin embargo pasaron algunas cosas que vos puedes contarnos mejor cómo se dieron. Y creo que hasta hay como hacerle una especie de comparación con un caso que tenemos ahora rondando la opinión pública, ¿no? Sí, guardando las diferencias. Guardando las distancias, sí, a ver. Arturo Jarrín, para quienes no saben, era el máximo dirigente del Alfaro Vive Carajo. Él estuvo detenido en el penal García Moreno por asalto, por varios delitos, y se fuga haciendo un túnel junto con otra gente del Alfaro Vive Carajo. La ¿no es cierto? Sale del penal, sale por Colombia, ¿no es cierto?, vía terrestre, se va a Panamá, ahí se encuentra con gente del M-19, ¿no es cierto?, de la guerrilla colombiana, y tenía como objetivo salir a Europa. El gobierno de Febres Cordero, cuando se entera de esto, monta un operativo, y esto está aprobado ya en el, o se busca aprobar en el proceso, hay documentos, en el proceso penal que está en marcha este rato desde el... ¿Cómo se llamaron la operación Wilson? No recuerdo el nombre de la operación. Pero el loco que ama. Ahora, ¿qué es lo paradójico acá? Que colabora Noriega, por ejemplo, el dictador panameño de la época. Entonces Febres Cordero contacta a Panamá, y Noriega, que era un agente que jugaba todos los filos, ¿no? Trabajaba para la CIA, pero también apoyaba guerrillas en América Latina, es decir, un camaleón. Él detiene a Arturo Jarrín en Panamá, va una comitiva de acá policial a tomarlo a Arturo Jarrín, lo traen en una avioneta privada, llega al Ecuador, lo llevan a la unidad de quitación y remonta. Cuando uno viaja a la Tacunga y pasa por Tambillo, sí. Ve a la derecha la unidad de quitación y remonta. Eso hace 30 años era un potrero, digamos, que era ya de la policía. Ahí lo tienen 2 días, lo torturan brutalmente y luego lo llevan a Carcelén y fingen un enfrentamiento con la policía y lo ejecutan, ¿no? Ese es el actuar del Estado en ese momento. Obviamente la justicia policial sobresee a los policías. El discurso oficial que aparece en todos los medios de comunicación es de que fue un enfrentamiento, de que la policía hizo lo correcto, y cierras, ¿no es cierto?, el círculo, y mano dura, y era lo que había que hacer, ¿no? Son los tipos de casos que más o menos reporta la comisión como casos de lesa humanidad. ¿Y a qué caso de la opinión pública te estabas refiriendo? Todos sabemos. Separándolo sus cuestiones, actualmente, ¿cuál es el caso que se está hablando de este tipo? A ver, ¿quién tiene? Lo dices. ¿A qué banda le están acusando? ¿A qué banda quieren ponerle bajo estos parámetros? ¿De qué banda hablamos? A ver, hablando de balda, digamos, primero hay que hacer una distinción respecto a la sistematicidad, a menos que más adelante se logre probar que no era, que no era un caso aislado, sino que había sistematicidad. Podríamos hablar de un caso de deshumanidad, por ahora no. Por ahora lo que podríamos hablar es de un caso de grave violación de derechos humanos. Es decir, hubo agentes de estatales involucrados. Pero ahí no es del Estado, sino el presidente en este caso, el expresidente. Si es que se prueba, claro. Yeah. O sea, de hecho es un caso grave porque está involucrado el presidente. Pero si se ve que es sistemático, ya hablamos de un crimen de lesa humanidad, pero todavía eso no está comprobado. Sí, yo creo que la sistematicidad difícilmente la vamos a encontrar como en varios casos de esta lógica. Lo que ahora sí es evidente es que hubo miembros de la policía que secuestraron a Balda en Colombia, en efecto. La discusión ahora creo que es si es que existen los elementos de prueba suficientes para decir que esto vino ordenado desde Carondelet, desde Correa. Si es que se logra probar esto, estamos hablando de una grave violación en la que está implicado el presidente de la República, y es un delito cometido por agentes del Estado, sin duda. No es un crimen de Estado bajo la lógica de sistematicidad y de estructuras clandestinas creadas para el efecto y tal, pero claro, si es que se logra probar que la orden vino desde arriba, estamos hablando de una grave violación, muy seria, ¿no? Es grave. Muy seria. Claro, lo secuestraron, por más que nos caiga mal, igual. Claro, es como... Se saltaron todas las leyes es posibles. Como decir, es una ratota, pero igual. Pero merece justicia. Tiene derecho, pero una rata con derecho. ¿Quién dijo eso? Ahora... Además de ese comentario cercano a los derechos humanos, fuera de la justicia transicional. Tan personal. ¿Quién dijo eso? Hay un tema que es, creo que súper interesante mencionar, y es la continuidad de las estructuras represivas en el Ecuador. Ya. Porque, a ver, en los 80 vos tienes al SIG-10, tienes a Contrainteligencia Quito de los militares. El SIG-10 era de la policía. Era de la policía. ¿El ejército qué estructuras tenía? El ejército tenía Contrainteligencia Quito, que era una estructura de inteligencia militar que trabajaba en Conocoto. Ustedes, si es que van algún día por Conocoto, un poco antes de llegar al Colegio La Salle, sí, ven un cuartel grande. Uh-huh. Ese era el, se llamaba Agrupamiento Escuela de Inteligencia Militar. Ahora se llama COIMSE, con Comando de Inteligencia Militar. Inteligencia. Como en muchos casos varían solamente de... Bueno, no, hay que hacer los matices realmente. Cambian nombres y tal, pero a ver, ¿a qué me voy? En el AIM funcionaba la Escuela de Inteligencia Militar, que utilizaba los manuales de la CIA para preparar a los militares. De esto hay evidencias de la Comisión de la Verdad. Venían oficiales de la Escuela de las Américas a preparar a los militares en tortura, en... Estados Unidos metido de cabeza. Estados Unidos de cabeza, como en toda la región. En esa época se hablaba de la Operación Cóndor también, que es como la que la atravesó Latinoamérica con dictaduras y cuestiones muy densas. Acuérdate que Ecuador fue parte de la Operación Cóndor. Sí. Es muy poco conocido, pero en el 79 Ecuador llega a ser parte de la Operación Cóndor. La Escuela de las Américas, la CIA, metido directamente en la... preparación contra insurgente de los militares. Entonces tienes ahí ese lugar que era un lugar clandestino de detención. No estuvo poca gente ahí, fueron varios quienes pasaron por ese lugar y estuvieron desaparecidos, torturados, violentados sexualmente. ¿Cuál fue la franquicia que trajo, que se vendió de Estados Unidos para toda tal la cual, ¿y tal cómo, cual. ¿Y cómo se mantienen las estructuras? ¿Desde los 80 hasta cuándo y con qué consecuencias? Ahora, estas estructuras, ¿no es cierto? Por ejemplo, el SIG-10 opera entre el 84 y el 88, pero en el 86, cuando empieza a ser muy evidente que no pueden tener estructuras al margen de la ley, deciden oficializarla. Entonces el SIG-10 del 84 al 86 pasa a constituirse bajo decreto de Febres Cordero en la Unidad de Investigaciones Especiales, en la UIS. Y la UIS siguió funcionando hasta el año 2009 en el Ecuador. Imagínate, el año 2009, o sea, con el antecedente que tienes de lo que de su creación, al menos, claro. Funcionó hasta el 2009, cuando se desarticula, acuérdense de lo que pasó por lo de Angostura. Claro. Y se dijo que la UIS tenía vínculos directamente con la CIA, que pasaba información, y claro, se decide desarticular esta unidad. Pero todos estos años siguió funcionando. Contrainteligencia Quito de los militares, igual. Siguió funcionando por muchos años hasta el 2003, cuando cambia de nombre. ¿Y a qué nombre? Grupo Especial de Operaciones de Inteligencia Militar, GOI. Y se reportan también violaciones de derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo fuerte y cuáles son las implicaciones para la democracia en el Ecuador de lo que ocurrió en los 80? Más allá de los 80. Es que estas estructuras permanecieron en el tiempo, claro, ya no con el apoyo directo, por ejemplo, de Febres Cordero, ya no con el presidente. O sea, fuera de conocimiento del presidente se podían dar estas cosas. Digamos, se daban cosas. Sixto Durán Villán en su vejez tal vez ni se enteraba que esto estaba pasando. Durante sus achaques hubo violaciones de derechos humanos. Que hablaba con la finita y cambiaba la hora y nos hacía madrugar, ¿qué ha de besar? ¿Pero por qué cambiaría la hora, no? Eso no se lo había venido. Eso no es una grave violación de los derechos humanos. Quería ahorrar luz, pero no le resultó. Bueno, y se mantiene todo esto, ¿cierto? Y se mantiene, y claro, tienes casos como el de Fibeca, que uno dice, claro. Bueno, son estos policías que se rayaron y entraron y mataron. Pero a ver, cuando uno empieza a mirar, ¿no es cierto? Las hojas de vida de quienes participaron en el operativo, en qué... ¿Qué unidades estuvieron antes? Claro. ¿Qué preparación tuvieron? Vos dices, bueno, para quedarse loco. Esto es una cosa que viene de continuidad, porque además, claro, tú llegas, ¿no es cierto?, oficial, chamita, digamos, ¿no? 20 Pero años. Y te empiezan a adoctrinar desde ese momento en que llegas a que el delincuente, a que el subversivo no tiene derechos. Claro. Entonces, te validan para hacer este tipo de acciones. Y tu preparación y tu doctrina y tu lógica está formada así, para no respetar derechos. O sea, además de todo, tienes un tema de que se termina, digamos, una lucha política en los 90, puede ser, pero después entras a una lógica de limpieza social también, que es lo que pasaba con González, ¿no? Sí. El tipo estaba... ¿Cuál cuando González? Tenías, González es el que comandaba ¿Cuál? Estos operativos, el del caso Fibeca. Ah, de hecho, ya. El caso ahora lo conocen como González y otros, no como caso Fibeca. Entonces, este man, que ahora está en Estados Unidos... no solo participó en ese operativo, no estuvo en Filambanco, en un robo a Filambanco, en el que murieron civiles que incluso estaban andando por la calle. O no sea, vos dices que estos manes ya se mandaban solos. Ya no era solo un tema político de luchar contra la insurgencia, sino además ya se pasaron al lado de la limpieza social. Por eso digo, o sea, actuaban como ya una organización ahí, ellos... Y es que ahí hay un tema además de un giro de los blancos de la seguridad. Entonces, por ejemplo, vos en los 80... ¿Cuál es el enemigo principal? El insurgente, el subversivo. Cambia, entregan las armas, termina esto en los 80, en los 90, ¿cuál es el nuevo enemigo? La delincuencia. Entonces ahora es al delincuente, limpieza social. ¿Y ahora en qué paradigma nos ubicamos? Ahora sigue girando mucho alrededor de la delincuencia organizada y del narcotráfico. No, creo que ahora el tema del narcotráfico es muy fuerte. En los 90 hay por un lado el tema de la delincuencia y el tema del movimiento indígena. Mm, acuérdate que en los 90 el movimiento indígena es muy fuerte. Entonces el blanco, la inteligencia, la tensión para que no se subierte el orden del Estado estaba en el movimiento indígena y en los grupos de delincuencia. Pero a ver, durante los 10 años del correato, prácticamente sonaste a Diego Kendo, déjame ver. Sí, exacto, como dicen los colegas de la prensa. No, en los 10 años de Correa, me acuerdo que estaba muy muy volcado el tema, al gran tema de la seguridad ciudadana. O sea, ya no era solamente seguridad delincuencial, sino la seguridad ciudadana, en donde seguimos viviendo, pese a esta apertura precisamente de la Comisión de la Verdad y todo lo lindo y todo lo bonito, había todavía esta línea, y existió toda esa línea de la seguridad ciudadana, en donde se empezó más bien a hablar de todos estos equipamientos de seguridad, y ya se empezaron a hacer estudios y análisis de los lugares cerrados de vivienda y cuestiones así, todo en pro de la... Y la privatización, ¿no? Uh-huh. Cámaras de seguridad, ojos de águila, y se comienza a implementar toda esta cuestión. Y también hay a la larga hay una percepción también a las organizaciones sociales. No nos podemos olvidar de los 10 de Lulungoto, por ejemplo, uh-huh, que eso también es un caso que está ahí pendiente, ¿no? Los Araguros también. Porque y varias energía, organizaciones que empezaban, los del Central dinero. Técnico, o sea, son y como... Y también las células que empezaron a organizarse en pos de esta seguridad ciudadana, como y se autodenominaron los defensores de ella, de la vigilancia, que eran estos grupos supuestamente particulares que recibían formación para ser parte de los comandos de veedores de la seguridad, que eran ciudadanos comunes. No, eran ciudadanos comunes. Tenemos ahorita 4 minutos para despedir el programa. Yo creo que sí vamos a tener que hacer un segundo programa al respecto, porque sí me interesaría saber, por ejemplo, dentro de la Comisión de la Verdad, en qué estado estamos ahora. Que ya eso creo que es bastante también, y sobre todo conversar estas otras cuestiones que de la hora y de estos 10 años que se vivió también estos otros procesos. Así que quedas comprometido, bien. Sí, no, con mucho gusto seguiremos conversando. Creo que lo que has planteado es parte de la discusión que yo decía no es coyuntural, pero que debería convocarnos, uh-huh, digamos. Este tema de los 80 y de la represión es un tema que se acabó ahí. O sea, tiene consecuencias y tiene secuelas para que van mucho más allá y que van ahora. Claro. Que van al hoy, a justo estos casos de violaciones de derechos humanos con los matices que hay que hacer, pero hay que mirar cómo se discute los temas de seguridad nacional al interior de la fuerza pública y cuál es el rol de la sociedad civil en mirar, en vigilar. Si estamos naturalizando, por ejemplo, que es lo que muchos... Claro, no eran delincuentes, había que matarlos. A ver, claro, hay justicia. Claro, hasta dónde naturalizamos las cosas. Y en poner en debate los conceptos, ¿no? Uh-huh. El concepto de seguridad ciudadana mismo, claro, volverlo a poner en debate. Y aparte también este tema que tú dices, como el cambio de nombre no significa que sea un cambio orgánico, ¿no? Las personas no, no estaban a cargo de estos tipos de organismos que en un momento específico de nuestra historia como democracia sucedió, sí, porque seguimos teniendo como agentes dentro del espacio del policial, dentro de los militares que pertenecían a estos grupos que cometieron graves casos de violación de derechos. Bueno, creo que quedan muchos temas. También está el cambio de la SENAIN, ya actualmente hay otra organización que igual va a ser el mismo todo papel. Todo eso y más. Estuvimos ahora con Diego Peñafiel, abogado penalista. Te pueden buscar también, te pueden ubicar. Trabaja diferentes casos. Sí, seguro, también asesoría jurídica para quien... Un montón de toda la cuestión, súper chévere el trabajo de Diego, y está también muy involucrado con estos casos investigativamente y toda la cuestión. Así es que les invitamos a seguirnos escuchando y pendientes con el próximo programa. Estará nuevamente con nosotros Diego Peñafiel. Ya vamos a agendar esto para seguir tratando estos temas que son muy, muy importantes para nosotros, porque también es seguir recabando nuestra propia memoria. Y aparte también tener las bases sólidas de a quién acusar, cómo hacerlo, qué demandar y qué cosas estar atentos para que no seamos parte de estos casos de violación de derechos, no estemos inmiscuidos, y si está alguno de nuestros pares, saber cómo actuar, para dónde acudir o en qué etapa estamos como sociedad. Eso es súper también importante. Para pensar. Va a ser nuestro asesor jurídico. ¿Estás comprometido al Martes de Margaritas? Estaremos frecuentemente. No veo las margaritas todavía, ya, pero estaremos aquí. De las margaritas. Bueno, por amigos, lo menos cervezas. Muchísimas gracias por conectarse, gracias por venir acá al programa El Martes de Margaritas. La próxima semana estaremos con más de esta. Gracias, Diego. Muchas gracias, gracias por oírnos. Gracias, Diego. Y hasta el otro martes. Hasta el próximo martes. Ahí nos vemos. Todos. Chao. Esto fue Martes de Margaritas.